Frases falsas de nacionalsocialistas. Por Mark Weber. Las citas ficticias atribuidas a Hitler u otros líderes del Tercer Reich han estado circulando por todas partes durante años. Tales citas son utilizadas a menudo por los polemistas, izquierda o derecha, para desacreditar a sus adversarios ideológicos al mostrar que los nazis tenían posiciones similares. El proceso funciona porque la gente está acostumbrada al hecho de que cualquier cosa que los gobernantes nacionalsocialistas pudieran pensar o decir será siempre malvada, mediocre o perversa, y que nadie con moral puede apoyar tales puntos de vista. Aquí hay un resumen de estas citas falsas de Hitler y otros nacionalsocialistas prominentes. Goebbels. La verdad es la enemiga del Estado. Se supone que el líder de la propaganda de Hitler dijo: mientras una mentira, incluso una grande, se repita lo suficiente, la gente termina por creerlo. La mentira solo se puede mantener mientras el Estado pueda ocultar las consecuencias políticas, económicas y barra o militares de la mentira a su gente. Por tanto, es esencial que el Estado use todo su poder para silenciar a los disidentes, ya que la verdad es el enemigo mortal de la mentira, y así, por lo tanto, el mayor enemigo del Estado. En realidad, las opiniones de Goebbels eran opuestas a lo que sugiere esta cita de contrabando. Siempre ha mantenido que la propaganda debe ser precisa y veraz. En un discurso en septiembre de 1934 en Núremberg, declaró: la buena propaganda no necesita mentir, de hecho, puede prescindir de ella. Ella no tiene razón para temer la verdad. Es un error creer que la gente no soporta la verdad. Son muy capaces de hacerlo. Todo es cuestión de saber cómo presentar la verdad a las personas para que puedan aceptarla. Una propaganda que admite que sirve una mala causa no puede tener éxito a largo plazo. En un artículo escrito en 1941, citó el ejemplo de las mentiras de la propaganda de la guerra británica y acusó a los propagandistas ingleses de haber adoptado la técnica de la gran mentira identificada por Hitler en su Mein Kampf. Goebbels escribe: los ingleses se atienen al principio de que cuanto más grande es una mentira, más va. Persisten en sus mentiras incluso a riesgo de parecer ridículos. Hitler y control de armas. En un discurso presuntamente pronunciado en 1935, se supone que Hitler dijo: este año pasará a la historia. Por primera vez una nación civilizada tendrá un censo completo de armas. Nuestras calles serán más seguras, nuestra policía más eficiente y el mundo seguirá nuestro ejemplo. Esta es la cita favorita de los estadounidenses que defienden el derecho constitucional de poseer y portar armas. Se utiliza para desacreditar a quienes favorecen las restricciones sobre la posesión y el uso de armas. También se utiliza para respaldar la afirmación de que Hitler y su gobierno habrían reducido la posesión de armas en Alemania y confiscado las que están en manos de individuos. La realidad es bastante diferente. Cuando Hitler y el Partido Nacionalsocialista llegaron al poder a principios de 1933, heredaron una ley de armas de fuego bastante restrictiva aprobada 5 años antes por el gobierno liberal y democrático de Weimar. En 1938, el gobierno de Hitler revisó la ley anterior en el sentido de relajación, favoreciendo así el derecho de los alemanes a poseer un arma. La única confiscación real de armas de fuego jamás impuesta a los alemanes fue de hecho, al final de la Segunda Guerra Mundial, por las fuerzas de ocupación estadounidenses y otras potencias aliadas victoriosas. Hitler en la ley y orden. Se supone que Hitler dijo en una reunión en 1932, justo antes de convertirse en canciller: las calles de nuestras ciudades están hirviendo. Las universidades están llenas de estudiantes alborotados en la revuelta. Los comunistas están tratando de destruir nuestro país. Rusia nos está amenazando con su poder y la república está en peligro. Sí, peligro desde dentro y peligro desde fuera. Necesitamos la ley y el orden. Sí, nuestro país no puede sobrevivir sin la ley y el orden, vote por nosotros y restauraremos la ley y el orden. Por ley y orden, seremos respetados entre las naciones del mundo. Sin ley y orden nuestra república fracasará. Esta cita, destinada a avergonzar y desacreditar a los partidarios de la ley y el orden. En sus muchos discursos de campaña en 1932, Hitler enfatizó los temas de justicia, libertad, empleo y unidad nacional, nunca sobre la ley y el orden. Las universidades alemanas en 1932 no tuvieron revueltas de los estudiantes. De hecho, los estudiantes alemanes estaban entre los partidarios más fervientes de Hitler y su movimiento nacionalsocialista. Goering sobre la cultura. Hermann Göring, un alto funcionario del Tercer Reich, es citado a menudo por decir: cuando escucho la palabra cultura, saco mi pistola. El Reichsmarschall Göring, que era el jefe de la Luftwaffe, nunca hubiera dicho tal cosa. Al igual que otros líderes principales del Tercer Reich, valoró las artes y se enorgulleció de su gusto por la cultura. Esta cita es una distorsión de una réplica de un personaje de la obra Schlageter del autor alemán Hans Host. La réplica original, traducida, es: cuando escucho la palabra cultura, estoy feliz de tener un Browning. Encontramos una variación de esta réplica en ¿Por qué peleamos? Y en una película de propaganda de guerra del gobierno de los Estados Unidos que sugiere que el nazi típico es un matón sin educación. Hitler y la conciencia. Libero al hombre de esta quimera llamada conciencia, habría dicho Hitler. Esta cita a menudo repetida aparece, por ejemplo, en The Great Quotations, una colección autorizada compilada por el periodista y escritor judío estadounidense George Sledes. Se deriva de una observación atribuida a Hitler por Hermann Rauschning en su libro, La voz de la destrucción, Conversaciones con Hitler, que es la fuente de muchas citas fraudulentas, supuestamente basada en conversaciones privadas con Hitler, pero que en realidad nunca tuvieron lugar. El texto original de esta cita, tal como lo da Rauschning, es: la providencia quería que yo fuera el mayor liberador de la humanidad. Libero a los hombres de las garras de cierta inteligencia, la automortificación vil y degradante de una quimera llamada conciencia y moralidad y la exigencia de libertad e independencia personal de la que solo unos pocos son capaces. En realidad, Hitler a menudo ha enfatizado la importancia de actuar en conciencia. Por ejemplo, solo para el año 1941, hay no menos de 3 declaraciones o discursos en público en los que habla de actuar de acuerdo con su conciencia. Rudolf Hess, un amigo cercano y colaborador de confianza, dijo que su dedicación a Hitler se basaba en gran medida en su percepción de la conciencia firme de Hitler. En un discurso en 1934, Hess declaró que la conciencia y la moralidad de una persona son mucho más protectoras contra el abuso de poder que el control parlamentario o la separación de poderes. No conozco a nadie que tenga una conciencia superior o sea más fiel a su gente que Adolf Hitler. El Tribunal Superior del Führer es su conciencia y responsabilidad ante su gente y ante la historia. Hitler destruye por todos los medios. La película de propaganda del gobierno de E.U. ¿Por qué peleamos? Cita a Hitler diciendo: mi lema es destruir de cualquier modo. El nacionalsocialismo reformará el mundo. Esta es una versión revisada de un comentario atribuido a Hitler por Hermann Rauschning en su libro de referencia. El texto original, tal como lo afirma Rauschning, es: quiero la guerra, para mí, todos los medios son buenos, mi lema no es no, hagas lo que hagas, aplasta al enemigo. Mi leitmotiv es destruirlo por todos los medios. Yo soy el que hará la guerra. Podemos encontrar otra versión de este comentario inventado en el libro Hitler y el nazismo 1961, del historiador Louis Leo Schneider, que fue profesor en el City College de Nueva York. Hitler sobre el terrorismo. Hitler a menudo ha sido citado diciendo: el terrorismo es la mejor arma política porque no hay nada más paralizante para las personas que el miedo a la muerte súbita. Esta cita se basa en 2 observaciones inventadas del libro engañoso de Hermann Rauschning, Voz de la destrucción. Hitler: somos bárbaros. Hitler también es citado por decir: dicen que soy un bárbaro sin educación. Pero obviamente somos bárbaros. Queremos ser bárbaros, para nosotros es un título honorífico. Rejuveneceremos al mundo. Este mundo está llegando a su fin. Esta es otra de las citas fraudulentas del trabajo caprichoso de Hermann Rauschning. Hitler y la juventud brutal. Un joven violento, dominante, intrépido, brutal, eso es lo que estoy buscando, quiero ver en sus ojos el destello de orgullo e independencia del depredador. No quiero ejercicios intelectuales. El conocimiento es la ruina de la juventud. Esta observación muy citada se incluye, por ejemplo, en grandes citas de George Sheldes. La fuente citada por Sheldes es un artículo de The Nation del famoso escritor y periodista estadounidense John Gunther, 1901-1970. En realidad, es una versión de un pensamiento atribuido a Hitler por Hermann Rauschning, cuyo trabajo imaginativo es la fuente de muchas citas adulteradas. En el mismo espíritu, nos encontramos con otra cita fraudulenta de Hitler, de la que también se hizo eco de Sheldes, supone que la autoridad. La educación para todos es el veneno más corrosivo y desintegrador que el liberalismo nunca ha inventado para su propia destrucción. Estas citas disfrazan los verdaderos puntos de vista de Hitler. De hecho, la Alemania nacionalsocialista fue un líder mundial en ciencia, educación, tecnología y medicina. Hitler fue admirado por algunos de los intelectuales más destacados de su época, como Nutansun, Ezra Pound, Louis Ferdinand Celine y Martin Heidegger.